What's your big English? Latin, what's your name? What's your way? What's your late? What's your little? What's your little presenta? Welcome, Los Picantes, Reggaeton, Miami Beach. Vamos a empezar con este ritmo cadencioso, chiquillos, con sus amigos de siempre, Los Picantes, que este verano vamos a pasar toda pena con esta mansa ola de artistas, los cuales podrán ver y degustar en el mismísimo estadio de Antofagasta. Ya vamos nomás, cabrón, para el estadio nomás. Esta güeyita nos hizo la de balde, dijo el alcalde. En Antofagasta lideramos de gol, peso carrete, verano naranja, vamos pa'l estadio que el show ya empezó, a todo cachete, verano naranja. En Antofagasta el verano llegó, pedazo de carrete, el verano naranja. Vamos pa'l estadio que el show ya empezó, a todo cachete, el verano naranja. Vente pa' gozar este verano naranja, muéveme la cosa pa' ponerte la balanza. Todo morri por la noche, a toda machaca yo te llevo pa' lo puro, pa' las ruinas de Huachaca. Si la piedra está muy dura, yo te llevo una toalla, tengo sazón suficiente pa' tu talla. Yo te quiero en otoño, en invierno y primavera, y en verano pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera. En Antofagasta el verano llegó, carrete, el verano naranja. Vamos pa'l estadio que el show ya empezó, a todo cachete, el verano naranja. En Antofagasta el verano llegó, pedazo carrete, el verano naranja. Vamos pa'l estadio que el show ya empezó, a todo cachete, el verano naranja. Quédate callado y no seas tan indecente, más respeto por la gente. Si quieres a una dama conquistar, ante cualquier cosa llévala a cenar. No es que sea anticuado, pero te tengo que decir, hay tanto lugar lindo para una chica seducir. Si tú quieres dejarla enamorá, mira por ejemplo la Porta. En Antofagasta el verano llegó, pedazo de carrete, el verano naranja. Vamos pa'l estadio que el show ya empezó, a todo cachete, el verano naranja. En Antofagasta el verano llegó, pedazo de carrete, el verano naranja. Vamos pa'l estadio que el show ya empezó, a todo cachete, el verano naranja. ¿De dónde saliste, pitugo con falla? Yo agarro a mi chatita y me la llevo pa' la playa. Pa' eso tengo mi medalla y mi metralla, y si encuentro una muralla igual paraguaya. Pa' eso vine pa' esta fiesta en el estadio, pa' gritar que yo la quiero por la tele y por la radio. Aunque tenga dos verrugas en el poto, a mí me encanta, y aunque nunca se depile la piel de naranja. En Antofagasta el verano llegó, pedazo carrete, el verano naranja. Vamos pa'l estadio que el show ya empezó, a todo cachete, el verano naranja. En Antofagasta el verano llegó, pedazo carrete, el verano naranja. Vamos pa'l estadio que el show ya empezó, a todo cachete, el verano naranja. Me parece de mal gusto el comentario de tu mujer, es ofensivo y no puede ser. Está bien que sea feita y bigotuda como la mía, pero hoy ya no vivimos de fantasía. Yo también estoy más viejo, más panzón y más canoso. Mi mujer me ha reclamado que estoy más odioso, pero recuerdo aquellos años de romance en el Coloso. Ella era tan flaca y yo un goloso. ¿Pa dónde? Llévala. ¿Pero pa dónde? Súbela. ¿En qué? Vamos pa'l estadio que el show ya empezó, sabroso, a todo cachete, el verano naranja. En Antofagasta el verano llegó, rico, pedazo de carrete, el verano naranja. Vamos pa'l estadio que el show ya empezó, bacán, a todo cachete, el verano naranja. Sabrosito, sabrosito.